eres mi cuerpo que vuelve a nacer, fuego en mi espíritu que vuelve a crecer, sangre del pueblo rebelde su ser, es mi Ecuador. Gente linda, portadores de paz, amables, auténticos de solidaridad, valientes guerreros de amor y paz. Es mi Ecuador. Nuestros ancestros te mandan unir. Un solo puño en la calamidad, en Minga se vive la solidaridad, es mi Ecuador. Que vuelva el cielo a mi Ecuador, florezca la orquídea del amor. Resulta la esperanza y brilla un nuevo sol, es mi Ecuador, es el mejor. Que vuelva el cielo a mi Ecuador, florezca la orquídea del amor. Resulta la esperanza y brilla un nuevo sol, es mi Ecuador, es el mejor. Ecuador de riqueza sin igual.